Usted sabe, bueno, Nico es un referente a los movimientos sociales de Patagones, dirigente del SUTEBA, precandidato a intendente por el Frente de Todas y Todos en Patagones, y la novedad es que se reunió hace unos días con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, con quien, según entendemos, porque tenemos una casetilla por acá, intercambió una serie de informaciones, o por lo menos le contó cómo estaba la movida social acá en Patagones, y me imagino que algo le debe haber dicho el ministro, ¿no? Nico, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pato Lobo? Buen día. Bien. Sí, Nico, qué bien esto, ¿no? Contanos, ¿cómo fue este encuentro con el ministro Arroyo? Mira, fue... A mí me invitaron de nuestras organizaciones, referente a nivel central, para contarle las experiencias de las organizaciones de economía social de acá de Patagones. Nosotros tenemos un vínculo con el Ministerio a través de la Comisión Nacional de Microcrédito. Tenemos una organización que es administradora de microcréditos. Pero la idea no era contarles solamente eso, sino viendo las ideas que comparte sistemáticamente el ministro en relación a distintas alternativas para que sean generadoras de trabajo, que incluyan socialmente a través del trabajo, lo que a nosotros nos parece importante es contarle esto y bueno, plantearle la necesidad de que el Estado sea facilitador de experiencias que sean lejos y en lugares menos poblados. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Nos tomamos un rato para conversarlo, nos escuchó atentamente. Su especialidad es precisamente el desarrollo local y la economía social, es el tema donde más trabaja. Y bueno, fue interesante y gratificante que se tome un rato para escuchar este tipo de propuestas y bueno, ver cómo se pueden canalizar. Me imagino que esto va a fortalecer y mucho, ¿no?, todas las políticas anunciadas desde el Ministerio, el trabajo que ustedes están haciendo en Patagones. ¿Hay alguna pista, algún anuncio, algo que les haya formulado el ministro que caiga acá por estos tiempos? Sí, contanos. No, me parece lo más importante fue el gesto, que tiene una carga simbólica importante. Claro, claro. A organizaciones y a organizaciones alejadas de la centralidad, y claramente mostró predisposición. El Ministerio está en un momento de reacomodamiento de todos los programas, de todos los recursos que viste que van saliendo. Está plenamente abocado ahora a la emergencia alimentaria. Y bueno, después, lógicamente quedó la voluntad. Creo que también, más allá de la voluntad, tiene que haber como un ida y vuelta desde la propuesta del territorio, y será el desafío nuestro de construir con inteligencia una propuesta que nos trascienda a nosotros, que involucre a los estados y a otras organizaciones. Así que bueno, lo que hay de acá en adelante es un trabajo intenso para darle forma y concretar esas ideas y esa voluntad que se demostró en la reunión. Sobre el tema de la emergencia alimentaria que vos mencionabas, ¿no? La tarjeta, ¿cómo está previsto su distribución en Patagones? ¿Cómo se piensa todo esto? ¿Tienen alguna pista del tema? Yo lo que te puedo contar es más o menos lo que sabe todo el mundo. Están como desembarcando de a poco. Nosotros fuimos específicamente por temas de nuestras organizaciones. Sí, claro. No para discutir la política general que tiene que vincularse Estado con Estado. No fue eso, sino hablar del laburo nuestro, que incluye la cuestión de alimentos, vos recién dabas los precios de los bolsones, e incluye un montón de otros temas. Viste que desde el Ministerio lo que se está planteando, que los distintos programas de inclusión social estén vinculados a actividades productivas. Claro. Es como que priorizan 5 actividades productivas, que es alimento, construcción, cuidado de personas, que es muy interesante plantearlo así. Ajá. Me estoy olvidando, producción textil y residuos sólidos urbanos. Es como que son los cinco primeros ejes en donde se plantean, digamos, definir una serie de políticas. Y bueno, nosotros en mayor o menor escala tenemos desarrollo en todas, y ese fue el planteo. Y bueno, y esa es la expectativa también. Claro. Ahora, Nico, estas políticas, estos cinco ejes que vos mencionás, que se van a transformar, algunos ya son programas y otros se transformarán en programas, ¿no? Obviamente. ¿Se van a ejecutar en el Patagones vía municipio o vía delegación de nación directamente? ¿Cómo se hace? Eso es muy variable. Cada territorio define a su manera. Lógicamente, hay estados que participan activamente y después hay otros sectores en donde son las organizaciones. Eso también va en la originalidad de los proyectos que se presenten desde los territorios. Nosotros lo que vemos es que lo que puede generarse a nivel país es que haya, se asienten distintas unidades productivas que produzcan estas distintas variantes de que te comentaba, y que haya demanda organizada esperándolo. Uh-huh. O sea, que haya sectores esperando adquirir esas producciones, y que las dos cosas se generen en la localidad. Ajá. La producción organizada y la demanda organizada, y que el Estado sea facilitador. Ajá. Esto que te digo en dos títulos, claro, después claro. Tiene una densidad y un tremendo, importante. Tremendo. En el marco de eso, por ejemplo, muchas regiones están reclamando, por ejemplo, el Alto Valle, están peleando por el tema de la pera y la manzana. En el caso de ustedes acá, ¿hay específicamente la incorporación de algún producto regional ahí en el marco de la tarjeta alimentaria, por ejemplo? No, mira, yo lo que te puedo hablar es de lo que hacemos nosotros. Nosotros, vos recién, vino perfecto lo que estabas promocionando antes. Uh-huh, sí, la bolsa agropecuaria. Exactamente, ahí hay productores organizados que están trabajando con productos agroecológicos, y a la vez hay sectores que se organizan para adquirirlo en formato de feria, en formato de cooperativa, en formato uh-huh. de distintas cosas. Hay una organización que financia, que puede ser, en este caso es nuestra organización que entrega microcrédito, pero hay otros lugares que también financian la producción y el consumo, y bueno, y el Estado tiene que meterse en todo ese canal. Claro. Desde que se produce, cuando se distribuye, que es estratégico y es muchas veces la limitación de los productos de la economía popular, la logística y la distribución, y el consumo organizado. Ahí hay muchos lugares donde meterse. Vos, es muy interesante, por ejemplo, vos googleás logística y distribución, sí. Y vas a tener carreras con gran pompa de cómo hacerle logística y distribución a un hipermercado o a una gran empresa. Sí. Y hay mucho conocimiento para producir, y también para que ya se ha producido, en cómo haces la logística y distribución de productos locales, claro. Para que se consuman localmente y que deje de ser un cliché amigable de la economía social y que se traduzca concretamente en más producción, en más consumo local, y en eso es más laburo. Bueno, eso es lo que hablábamos con el ministro. Uh-huh. Hay un montón de conocimientos locales que ya están, y otros que se tienen que producir, en donde el Estado tiene que ser facilitador. No tiene que perderse solamente en un espacio de buenas intenciones que encuentra un techo enseguida y que termina no replicándose en más puestos de trabajo o más gente que resuelve mejor esa necesidad. Claro. Entonces, hay experiencias en todos lados. Te doy un ejemplo. Hay Tapalqué, tiene una experiencia muy interesante desde su municipio, pero con organizaciones ayudándole. Uh-huh. Y bueno, Patagones fue un caso especial que a nosotros nos gratifica que le hayan puesto atención. Qué bueno. Bien, estaba pensando, ¿no?, mientras vos me estabas explicando todo esto y prestando atención también a lo que decías, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, en vez de comprarle la fruta y la verdura al supermercado, se la puedan comprar directamente a los productores agroecológicos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, es una muy buena pregunta. Hay experiencia en donde, yo insisto, la de Tapalqué, porque es la que me detuve a conocer más, pero uh-huh. en donde el Estado fue un protagonista muy activo, el municipio, en donde, digamos, hay una tarjeta alimentaria en donde ponen mucha energía en que compren muchos productos locales. Claro. Entonces se genera un circuito ahí interesante, se puede hacer, y eso es lo que nosotros planteamos precisamente, en que no tiene que quedar en un decálogo de buenas intenciones o en una muestra chiquita que se plantea como qué interesante, sino que se le tiene que dar volumen y masividad para que realmente tenga impacto económico. Muchas veces cuando se habla de desarrollo local, se habla de qué vamos a producir para que desde otros lados compren. Claro, desde el claro. turismo, pasando por la fruta, y muchas veces mayoritariamente queda relegado de qué y cómo podemos producir para que eso se consuma en el mismo lugar y que haya una Exacto. circulación también de dinero que no salga. Son, digamos, es bastante obviedades, pero muchas veces son desatendidas por todos los actores. Y bueno, ahí me parece que es un espacio para ponerle atención, es un espacio para claro. generar conocimiento y es un espacio para que el Estado Nacional atienda, ahora que vuelve a tener predisposición, vuelve a haber una mirada del mundo que le pone atención, que no lo desatienda, fundamentalmente para que no ocurra, puede ocurrir que surjan los programas, que se estimule mucho, por ejemplo, solo lo productivo y que no se atienda ni el consumo organizado ni la logística y distribución en el medio, entonces eso encuentra un techo enseguida. Entonces me parece que ahí hay una potencialidad que hay que atender y lógicamente hay que atender con recursos, eso está claro. de más. Tenemos buenas expectativas, tampoco queremos, digamos, decir que esto ya está, fue una primera aproximación muy alentadora y ahora hay mucho trabajo por delante y un punto importante que me parece es que, bueno, en el caso de Patagones se da una situación en donde, bueno, el municipio es de un color político, la provincia y claro. la nación de otro, claro. habemos organizaciones de otros, el Consejo Deliberante, a mí me parece que acá hay ciertas cosas que no pueden ser frenadas por esas barreras político-ideológicas y que cada uno tendrá que ver qué rol juega para que se concrete. Todo un desafío, ¿no? Obviamente, todo un desafío, ¿no? Claro que sí. Bueno, Nico, gracias por la comunicación y seguiremos charlando sobre este tema, a ver cómo también desde la comunicación, desde los medios, aportamos a esto, ¿no? Que es a la construcción de una economía social que sea importante, que sea significativa y que vaya en beneficio, obviamente, de quienes producen en este sector y también de nuestra comunidad. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Pato. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Muy amable. Nico García, entonces, referente de organizaciones sociales de Patagones, que hace unos días se reunió junto a otros dirigentes sociales con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.